yo, ¿a quién no le gusta una payada en la zona en que estamos viviendo? Si las payadas son lo más común en el campo argentino, una manera de divertirse en los boliches, entre casa, entre amigos, una manera de confrontar dos habilidades inmensas de imaginación, de rapidez mental para improvisar en tiempo de versos, y también de picardía, ¿por qué no? Pero, ¿no te gustaría a vos escuchar la palabra de alguien como un folclorólogo, un estudioso en la materia, que opine acerca de qué son las payadas y que nos historie un poco acerca de las mismas? Hemos estado charlando con el folclorólogo Rubén Pérez Bugallo, quien opinó así para este encuentro. Nos interesaría que vos nos historiaras un poco las payadas, nos hablases de ellas, porque sería interesante para el oyente, para captar más la esencia de eso que es tan nuestro. Bueno, lo que te podría decir es, primero, el canto de contrapunto, el canto improvisado, el canto repentista, tiene vigencia universal. O sea, en todo el país y en todo el mundo hay distintas especies de canto de contrapunto. En la Argentina se da lo que se llama payada, que viene de, no sabemos bien eso de payar, si viene de un verbo quichua que es paya y recoger, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que está tomado del léxico provenzal, no del quichua, en fin, eso está discutido. Pero lo cierto es que vos te referís al caso de la provincia de Buenos Aires o en general. Al caso de la provincia de Buenos Aires. Ajá, claro, en la provincia de Buenos Aires se paya, o sea, se canta de contrapunto, en este momento casi siempre por milonga. Antiguamente se sabía cantar por cifra y por media cifra, hoy tuvimos un ejemplo aquí, y raramente por estilo y por vals, o sea, con ritmo de vals o de estilo, ¿no es cierto?, que es lo que hizo también el payador Benítez, dio una pequeña muestra de eso. En la actualidad los payadores profesionales básicamente emplean la milonga. Y es una cosa que realmente tiene mucha vigencia, porque además, en este caso, los payadores profesionales realimentan la actividad de los no profesionales, y de hecho algunas veces se juntan, se trenzan unos con otros, ¿no? Lo cual provoca una retroalimentación de ese oficio, de ese digno oficio. ¿Por qué el hombre de nuestro lugar empezó a payar? Bueno, yo ¿y dónde lo hizo? Es alguna manera de decir cosas. ¿Conocés la anécdota del tartamudo que cuando canta no tartamudea? Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? A mí se me ocurriría que sería, si yo fuera payador, me sería mucho más fácil explicarte esto cantando con una décima que en una prosa seca y fría, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Y vos fíjate que básicamente el canto payadoril ha estado siempre vinculado a la militancia política, cosa que en este momento está un poco perdida. ¿Cómo es él? Y bueno, si hablamos de Gabino Ezeiza y toda la secuela de payadores radicales que hubo. Antes de eso estuvo el movimiento payadoril vinculado al federalismo, que le cantaban a Juan Manuel Rosas, básicamente. En la época peronista, la gran mayoría de los payadores cantaban a favor de Perón, y estaban también los contras, ¿no es cierto? Y para eso se trenzaban. En este momento eso parece que se hubiera perdido, que no hubiera una intención por parte del payador de militar políticamente o de manifestarse políticamente. Es una curiosidad que es también parte de mi investigación, ¿no es cierto? No hay en este momento aparentemente payadores radicales, y no hay, que yo sepa, payadores peronistas, o por lo menos que lo manifiesten públicamente, ¿no es cierto?, con su canto. ¿En sus orígenes las payadas nacieron en los boliches, en los comités, dónde? Yo pienso que han nacido en las pulperías, ¿no es cierto?, en las reuniones donde se podía nuclear de vez en cuando, periódicamente, la comunidad, ¿no es cierto? Una pulpería, una cantina, lo que hoy sería un bar, un boliche, es lo apropiado, y todavía lo vemos en cualquier almacén de campaña, que si hay una guitarra, viene un criollo y pide permiso y la toma y canta algo, aunque no esté improvisando, y de golpe sale otro y lo sale pinchando y hasta provocando con canto, ¿no? Floreándolo. Claro, cosa que no se lo diría en prosa, a lo mejor, pero cantando sí, y puede terminar también en pelea, pero no es lo común. Bueno, son cosas muy lindas que, ya te digo, todavía felizmente tienen alguna vigencia. al hallarlo en el camino, en otra vuelta cantando, es decir, improvisando con un trobo repentino. Buen payador argentino, para decirles presente a nuestro pueblo y su gente, es justo de que lo invite para que un canto transite por todo este continente. Por América Latina, unida en los sentimientos, cantaré a los cuatro vientos si es que un rumbo me ilumina. Mi patria que determina cuando la vista levanto con cariño sacrosanto y ratos de buen augur, le pido a la cruz del sur que ilumine nuestro canto. Que alumbre esa cruz de estrellas nuestra gaucha inspiración, y de región en región transitemos estas huellas. Hoy se vive una epopeya en nuestro pueblo, en el criollo, y habrá que brindarle apoyo en la América sureña, esta América que sueña salir del subdesarrollo. Por nuestra patria querida, que sufrió tantos reveses, la acosan con intereses de manera desmedida. Una deuda contraída pagaremos cabalmente, pero sin que nadie atente turbar nuestra vida interna, ni pagar la deuda externa con el hambre de la gente. Yo sé que hay muchos países de esta América, repito, que están en el mismo hito y con las mismas raíces. Buscan horas más felices, así el destino las pinta. A veces carga las tintas, más vivo en esta tribuna. Cuando América se una, la cosa será distinta. Por Uruguay querría, y ese golpeteo de mano, por esa tierra paisano que es hermana de la mía, yo le engarzo mi poesía, y a Chile me voy al fin, como alerta del clarín, hoy que le canta este bardo, por O'Higgins, Don Bernardo y el alma de San Martín. Está mostrando memoria en los versos repentinos y avanza por los caminos que están cubiertos de historia. Ahora me evoca las glorias de esto que un futuro anhela, la América que revela la dulzura de un almíbar y el recuerdo de Bolívar que crece de Venezuela. Bolívar, pues que se agranda, le digo sin ser muy diestro, supo tener un maestro que fue Francisco Miranda. Entonces, como Dios manda, pongo aquí la honestidad, voy a decir la verdad porque no tuvo reposo y murió en los calabozos por salvar la libertad. Déjeme nombrar Artigas y ahora unimos nuestro acento. Claro, con el pensamiento de las dos patrias amigas. Semilla que será espiga en el futuro y consuelo. Y agitamos el pañuelo que caerá sobre algún tala. Con estas coplas que airada hoy les trajo con curvelo. Linda payadita, ¿no? La de Roberto Airala y José Curvelo, y en una evocación a la Cruz del Sur. Historia, tradición, juntos. Hacemos una pausa, vamos a los computables y seguimos estando juntos.